Buenas tardes a todas y todos. Esto es parte del cadenazo radiofónico por la salud y por la vida de todas y todos. Ante la crisis global, nos seguimos organizando y comunicando. Bueno, nosotros somos compañeras y compañeros de Ajolote Radio y pues estamos en este esfuerzo de los medios libres por llevar pues un poco de información, también sacar un poco del estrés que todas y todos tenemos. Bueno, pues saludamos a toda la banda que nos esté escuchando en diversas partes aquí de la Ciudad de México, pero también, bueno, a diferentes estados de la República y, bueno, también del mundo, porque pues se han sumado en este esfuerzo colectivo varias compañeras y compañeros de otros países. Y, bueno, pues da mucho gusto saber que pues nos escuchamos hasta allá. Lástima que sea debido a esta situación que estamos pasando a nivel mundial, pero bueno, siempre de estas catástrofes pues surgen también estas como florecillas que nacen en el asfalto, que son estos brotes de resistencia y de lucha, y que bueno, todo esto nos hace también reunirnos y pues conversar y reflexionar acerca de la situación, el contexto que estamos viviendo pues a nivel mundial. Saludamos a todos los que nos están escuchando a través de la dirección de Espora y a través de la dirección también de Radio Yanapac. La dirección, el punto de montaje de Espora es espora.org 2.8000 / salud para todos, todos con X. Y igualmente a través del punto de montaje de este esfuerzo colectivo de algunos compas, Radio Yanapac, y la dirección es radio.yanapac.org / salud para todos, todos con X. Y bueno, pues esta, como les mencionábamos, es la participación de Ajolote Radio. Y pues los vamos a dejar con algunas canciones, con algún poco de información, algunos textos y algunas reflexiones de algunos compañeros y compañeras. Y pues les damos la bienvenida, sigan sintonizando este esfuerzo colectivo de los medios libres. Bueno, vamos a escuchar una canción de Daniel Higiénico, se llama Como no llueva. Pues es una canción que justo nos habla cómo sería la vida si nos faltara el agua, ¿no? Y es un poco, la escogimos por este contexto que estamos pasando y pues donde nos damos cuenta cuáles son las cosas esenciales en la vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escucharla y regresamos. Estás escuchando el cadenazo radiofónico por la salud y la vida de todas y todos. Como no llueva, tendremos que ducharnos con agua bombella. Chupar el jugo de las paredes de la nevera y plantar cactus en el lavabo y en la bañera, para que en verano tengamos algo para mojar. Como no llueva, ni 4 días va a durarnos la pobre abuela, y al periquito habrá que dejarle la puerta abierta, y a los perros invitarlos a una cerveza, para que en las noches por lo menos dejen de aullar. Como no llueva, nos reiremos de las guerras, del petróleo, de los caciques y de los reyes, aunque claudiquen, de las bobadas, de las finanzas, de los traidores, las alianzas, de los locos, de las pelotas, de las noticias, del boca a boca, de los botijos con diamantes y de los bosques muertos de hambre, de los cañones, de los ciclones, de los que actúan por sus cojones, de Clodomira, muñeca hinchable, y de los virus que hay en la sangre, de los bocazas, de los debates, de los divorcios, de las ciudades, de los profetas, de los cantantes y hasta de mi propio padre. Como no llueva, me vas a enterar. Como no llueva, traficaremos con el sudor en una botella, y la saliva será alimento de las parejas, y como el mar suele dejarnos la boca seca, por fin los peces podrán crecer y morir en paz. Como no llueva, Iremos todos en pelotas por las aceras. Nos dejaremos de tonterías y moralejas. Y los gordos enseñarán su oculta belleza. Y aunque sedientos rozaremos la libertad. Como no llueva, nos reiremos de las penas de los que rezan a las estatuas y a las postales pa' pedir agua, de los que creen ser importantes por ascender a comandantes, de los muertos en el Calvario, de las esquelas, de los diarios, de los cabreos de Jesucristo, del terremoto de San Francisco, de la salida de vacaciones y de las tetas, de los melones, de la piscina y el terrenito y del tesoro del tío Gilito. De la conquista del espacio, de Colón y de Pizarro, de Juan Sebastián Elcano y los que se subieron al carro. Como no llueva, te vas a enterar. Bueno, pues regresamos para continuar con este programa. Vamos a dar lectura a una reflexión de una mujer boliviana que habla sobre toda esta situación, cómo se está viviendo el coronavirus, esta situación del coronavirus en Bolivia, pero bueno, que creemos importante o bonito compartirles, porque pues es una situación que también, en la que también nosotras y nosotros nos vemos reflejados. Vamos a dar lectura a este texto titulado Desobediencia, por tu culpa voy a sobrevivir, de María Galindo. Tengo coronavirus porque, aunque parece ser que la enfermedad aún no ha entrado por mi cuerpo, gente amada la tiene. Porque el coronavirus está atravesando ciudades por las que he pasado en las últimas semanas. Porque el coronavirus ha cambiado con un trinar de dedos, como si de un milagro, una catástrofe, una tragedia, sin remedio se tratara, absolutamente todo. Donde pises está, donde llegas ha llegado antes, y nada se puede hoy pensar ni hacer sin el coronavirus entre medio. Parece ser que no solo yo tengo coronavirus, sino que lo tenemos todas, todes, todos. Todas las instituciones, todos los países, todos los barrios y todas las actividades. Lo que está claro es que el coronavirus, más que una enfermedad, parece ser una forma de dictadura mundial, multigubernamental, policíaca y militar. El coronavirus es un miedo al contagio. El coronavirus es una orden de confinamiento, por muy absurda que esta sea. El coronavirus es una orden de distancia, por muy imposible que esta sea. El coronavirus es un permiso de supresión de todas las libertades, que a título de la protección se extiende sin derecho a réplica ni cuestionamiento. El coronavirus es un código de calificación de las llamadas actividades imprescindibles, donde lo único que está permitido es que vayamos a trabajar o que trabajemos en teletrabajo como signo de que estamos vivas y vivos. El coronavirus es un instrumento que parece efectivo para borrar, minimizar, ocultar o poner entre paréntesis otros problemas sociales y políticos que veníamos conceptualizando. De pronto y por arte de magia, desaparecen debajo de la alfombra o detrás del gigante. El coronavirus es la eliminación del espacio social más vital, más democrático y más importante de nuestras vidas, como es la calle. Ese afuera que virtualmente no debemos atravesar y que en muchos casos era el único espacio que nos quedaba. El coronavirus es el dominio de la vida virtual. Tienes que estar pegada a una red para comunicarte y saberte en sociedad. El coronavirus es la militarización de la vida social. Es lo más parecido a una dictadura, donde no hay información, sino en porciones calculadas para producir miedo. El coronavirus es un arma de destrucción y prohibición, aparentemente legítima, de la protesta social, donde nos dicen que lo más peligroso es juntarnos y reunirnos. El coronavirus es la restitución del concepto de frontera a su forma más absurda. Nos dicen que cerrar una frontera es una medida de seguridad cuando el coronavirus está dentro, y el tal cierre no impide la entrada de un virus microscópico e invisible, sino que impide y clasifica los cuerpos que podrán entrar o salir de las fronteras. El espacio Schengen, que es desde donde se ha propagado el coronavirus a esta parte del mundo donde habito, cierra su frontera a la circulación de cuerpos por fuera de ese espacio y cumple por fin el sueño fascista de que los otros son el peligro. El coronavirus podría ser el holocausto del siglo XXI para generar un exterminio masivo de personas que morirán y están muriendo porque sus cuerpos no resisten a la enfermedad y los sistemas de salud los han clasificado bajo una lógica darwiniana como parte de quienes no tienen utilidad y por eso deben morir. Aparecen los millones de euros de salvataje de sus economías coloniales para solventar alquileres, facturas de servicios, sueldos, cuando a toda esa masa proletarizada se le venía recortando el cielo, diciendo que no había dónde pagar la deuda social. Ahora que les tienen muertos de miedo, obedientes y recluidos, les premian con el dulce consuelo de que solventarán sus cuentas después de haber solventado las que importan, que son las de las corporaciones y los estados. Socialistas como los que gobiernan España hablan de una guerra que vamos a vencer todos juntos. Les gusta la palabra, creen que sirve para hacer cuerpo y hacer de la enfermedad el supuesto enemigo ideal que nos una. Nada más fascista que declarar una guerra contra la sociedad y contra la democracia aprovechando el miedo a la enfermedad. Nada más fascista que hacer de las casas de la gente sus cárceles de encierro. Nada más neoliberal que proclamar el sálvese quien pueda como solución tutelada. ¿Y qué pasa cuando el coronavirus traspasa la frontera y llega a países como Bolivia? Empecemos por decir que acá al coronavirus le esperaba ya en la puerta el dengue, que viene matando en el trópico, sin titulares en los periódicos, a las gentes malnutridas, a las guaguas, a quienes viven en las zonas suburbanas insalubres. El dengue y el coronavirus se saludaron. A un costado estaba la tuberculosis y el cáncer, que en esta parte del mundo son sentencia de muerte. Los hospitales construidos la mayor parte a inicios del siglo XX con el auge del estaño y posteriormente modernizados en los años 70 del siglo pasado con el auge del desarrollismo son mamotretos que colapsaron hace rato y donde la mala costumbre de curar a la gente siempre pasó por cuánto dinero tienes para pagar los medicamentos, todos importados e impagables. Entra el coronavirus y llegan aviones, no de turistas, sino de nuestras exiliadas del neoliberalismo que han construido puentes de afecto que hace que vengan a visitar a extraños que llaman hijos, hermanos o padres. Llega con regalos y con cuerpos infectados, pero la enfermedad no solo llega en sus cuerpos, llega en primera clase también. Llega porque tiene que llegar, así de simple. Parece increíble que tengamos que apelar al sentido común y tengamos que decirles que las fronteras no se pueden cerrar. Igualito que no se puede poner techo al sol, ni muro a las montañas, ni puertas a la selva. Llegó por mil lugares, pero fue el cuerpo de una de nuestras exiliadas del neoliberalismo, el estigmatizado y maltratado como la portadora, aunque ella y no otros hayan sido y sean quienes mantienen a este país. Los parientes de los enfermos se organizan para no dejar que se la hospitalice por el pánico, porque antes de que llegue el coronavirus a un cuerpo, había llegado en forma de miedo, de psicosis colectiva, de instructivo de clasificación, de instructivo de alejamiento. El orden colonial del mundo nos ha convertido en idiotas que solo podemos repetir y copiar, privadas y privados de pensar. En el caso boliviano, la presidenta decide copiar pedazos del discurso y medidas del presidente de España, y leyendo en teleprompter lanza un paquete de medidas como si estuviera sentada en Madrid y no en La Paz. Habla de guerra que hay que ganar juntos y de los empresarios con los que concertará y lanza un toque de queda y prohibiciones en colecciones. Lo único diferente en su discurso es el recurso de la cooperación internacional, la conocida mendicidad en la que nos revolcamos para que nos donen desde barbijos hasta ideas, una vez que les hayan sobrado. Lo único diferente en su discurso es que acá no hay excedente, ni miles, menos millones de euros con que pagar ninguna cuenta. Acá la sentencia de muerte estaba escrita antes de que el coronavirus llegara en avión de turismo. Mientras espero una epifanía que nos esclarezca lo que tenemos que hacer y estoy segura entrará por el cuerpo débil y febril que nos la revelará, mientras me dedico con mis hermanas a desobedecer la prohibición de fabricar gel casero y lo hacemos para vender, porque también tenemos que sobrevivir, mientras rebusco mis libros de medicina ancestral para producir una fricción respiratoria antiviral, como la que hacíamos cuando Mujeres Creando era una farmacia popular en una zona periférica de la ciudad. Pienso en el absurdo. Ya que hay toque de queda, ¿quedan prohibidas de subsistir todas quienes viven de trabajar en la noche? La sociedad boliviana es una sociedad proletarizada, sin salario, sin puestos de trabajo, sin industrias, donde la gran masa sobrevive en la calle en un tejido social gigante y desobediente. Ni una sola de las medidas copiadas se ajustan a nuestras condiciones reales de vida, no solo por las deudas, sino por la vida misma. Todas y cada una de esas medidas copiadas de economías que nada tienen que ver con la nuestra, no nos protegen del contagio, sino que nos pretenden privar de formas de subsistencia que son la vida misma. Nuestra única alternativa real es repensar el contagio. Cultivar el contagio, exponernos al contagio y desobedecer para sobrevivir. No se trata de un acto suicida, se trata de sentido común. Pero quizá en ese sentido común esté todo el sentido más potente que podemos desarrollar. ¿Qué pasa si decidimos preparar nuestros cuerpos para el contagio? ¿Qué pasa si asumimos que nos contagiaremos ciertamente y vamos a partir de esa certidumbre procesando nuestros miedos? ¿Qué pasa si ante la absurda, autoritaria e idiota respuesta estatal al coronavirus nos planteamos la autogestión social de la enfermedad, de la debilidad, del dolor, del pensamiento, de la esperanza? ¿Qué pasa si nos burlamos de los cierres de fronteras? ¿Qué pasa si nos organizamos socialmente? ¿Qué pasa si nos preparamos para besar a los muertos y para cuidar a las vivas y los vivos por fuera de las prohibiciones, que lo único que están produciendo es el control de nuestro espacio y nuestras vidas? ¿Qué pasa si pasamos del abastecimiento individual a la olla común, contagiosa y festiva, como tantas veces lo hemos hecho? Dirán una vez más que estoy loca y que lo mejor es obedecer el aislamiento, la reclusión, el no contacto y la no contestación de las medidas, cuando lo más probable es que tú, tu amante, tu amiga, tu vecina o tu madre se contagien. Dirán una vez más que estoy loca cuando sabemos que en esta sociedad nunca hubo las camas de hospitales que necesitamos y que si vamos a sus puertas, ahí mismo moriremos rogando. Sabemos que la gestión de la enfermedad será mayormente domiciliaria. Preparémonos socialmente para eso. ¿Qué pasa si decidimos desobedecer para sobrevivir? Necesitamos alimentarnos para esperar la enfermedad y cambiar la dieta para resistir. Necesitamos buscar a nuestras colliris y fabricar con ellas y ellos esos remedios no farmacéuticos, probar con nuestros cuerpos y explorar qué nos sienta mejor. Necesitamos coquita para resistir el hambre y harinas de cañahúa, de amaranto, sopa de quinoa, todo eso que nos han enseñado a despreciar. Que la muerte no nos pesque acurrucadas de miedo, obedeciendo órdenes idiotas, que nos pesque besándonos, que nos pesque haciendo el amor y no la guerra. Que nos pesque cantando y abrazándonos, porque el contagio es inminente. Porque el contagio es como respirar. No poder respirar es a lo que nos condena el coronavirus, más que por la enfermedad, por la reclusión, por la prohibición y la obediencia. Me viene a la mente Nosferatu, que en una inolvidable escena, cuando ya la muerte es inminente y la peste encarnada en ratas ha invadido todo el pueblo, se sientan todas en una gran mesa en la plaza a compartir un banquete colectivo de resistencia. Así que nos encuentra el coronavirus, listas para el contagio. Soy la tercera de tres hermanas, mi mamá me tuvo grande. Según todos pensaban en su época, tener un hijo después de los 30 era ser casi una anciana, tremenda veterana. Nací por parto natural, pero mi vieja no zafó de la peridural, una anestesia popular entre las parturientas para que no sientan nada. Dicen que está bueno porque no te da dolor, pero sentir salir un hijo debe ser mucho mejor. Cuando me dolía la panza me llevaban del doctor Aimeta, que aunque su apellido de para la joda no se metan, era un buen doctor. No me daba miedo y me dejaba

y pues nos han dañado el cuerpo de tal manera que estamos vulnerables ante estos virus, ante estas epidemias, y eso parecía que no les importaba. Parecería que ahora se acaban de dar cuenta en la situación en la que estábamos, ¿no? De todas estas carencias que habíamos tenido. Sí, pues también hay algunas personas que han hablado en cuanto a este desenmascaramiento del capital, ¿no? Y de las condiciones en las que vivimos, y que pues también justamente se manifiestan estos virus y tal por este modo antinatural en el que ya nos hemos desarrollado, ¿no? Y pues esto que comenta el compañero de los alimentos, ¿no? De todos los alimentos procesados que consumimos, olvidando a las personas del campo, y donde ahorita en muchas notas y la gente habla en las redes sociales acerca del valor que tienen, por ejemplo, los campesinos y campesinas, que al final de cuentas pues son pues bastante importantes en la sociedad, dado que nos alimentan, y esa alimentación pues es una alimentación más sana, ¿no? Y como que ahora pues con toda esta problemática del virus pues se deja ver que en realidad pues estamos preocupadas y preocupados por mantener la salud, ¿no? Por estar vivos y vivas, y que pues como nos lo han enseñado a lo largo de la sociedad, que cuando tú te sientes mal tienes que ir al doctor y una persona especializada en el tema es quien te va a recetar la pastillita que te va a quitar los dolores, pero que no sabemos en realidad qué está pasando en nuestro cuerpo, no lo conocemos. Y haciendo un poco referencia a este texto que acabamos de escuchar hace unos minutos de María Galindo, es pues regresar a eso, ¿no? Como regresar al origen, regresar a conocer nuestro cuerpo en principio, pienso, para poder saber qué nos está pasando con este mismo virus, ¿no? Y saber a partir de ahí qué plantas, qué alimentos hacen que nuestro cuerpo reaccione de una manera pues más favorable y pueda resistir este virus, ¿no? Aunque sabemos que pues dada la emergencia que se vive mundialmente, pues hay también mucho pánico, mucha desinformación, pues mucha gente no sabe bien qué hacer. Las calles, nosotros pues por acá en la Ciudad de México, en el sur, hemos pues salido y pues las calles pareciera que tampoco pasa mucho en realidad. Hay gente afuera, en los mercados, se sigue haciendo de pronto pues la vida normalmente. Pues por una parte pienso que está chido que no caigamos en el pánico de alejarnos y aislarlos, que creemos que ese es el discurso que se maneja, pero no coincidimos con eso por esta cuestión de que tenemos que resolver los problemas de una manera más organizada, más comunitaria, conjunta, de compartir saberes, de compartir experiencias, y que el aislamiento solo nos hace depender, ¿no? Depender de ese gobierno, depender de lo que nos digan que hagamos, de obedecer, y pues que creemos que también ese capitalismo refleja esa pues dictadura en la que nos tienen sometidos en todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Ahora estamos viendo que en algunos países de América Latina se ha desatado dictaduras que son, pues ya no digamos sorprendentes, porque ha pasado en diferentes contextos históricos, pero que apelando a esta salud, a que seas un buen ciudadano y no salgas, llenan las calles de militares y tratan a la gente de una manera tan indigna, tan violenta, que pues también nos sorprende esta respuesta que ante una emergencia de salud, algo que pues nos atañe a todos y que nos preocupa a todos y que es algo vital, importante, se reaccione de una manera tan violenta, ¿no? Sí, definitivamente son tiempos de que nos tenemos que cuidar entre todas y todos. Tenemos que cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física. Pero hay muchas formas distintas de cuidarnos, ¿no? Y pues siempre estar unidos, compartir, conocer, ver qué está haciendo el vecino, ver qué está haciendo la gente, pues es una forma de cuidarnos también, ¿no? No es necesariamente aislándose y encerrándose en la casa como uno puede cuidar la salud, ¿no? Entonces estos momentos de pandemia o esta crisis pues ha hecho reflexionar mucho a la gente acerca de qué es lo verdaderamente importante de la vida, realmente qué es lo valioso, ¿no? Muchos decían que cuando pasara esto, cuando se acabara el agua o cuando hubiera un momento de crisis, nos íbamos a dar cuenta pues que el dinero no se puede comer, que de qué nos sirve la gente que tuviera dinero si realmente pues lo que se necesita pues es la alimentación, el agua, ¿no? Hay cosas que tienen un valor y cosas que les hemos impuesto un valor que realmente no tienen. Inclusive esta idea de los servicios esenciales, ¿cuáles son realmente los servicios que necesitamos o que realmente nos son indispensables? Y muchas veces nos damos cuenta que hay muchas cosas como espectáculos, como algunos deportes, que no son indispensables y aún así están sobrevalorados. Los artistas tienen unos sueldos impresionantes, o sea, ¿cómo es posible que un artista, un futbolista, un deportista, digamos de alto rendimiento, estos que salen en la televisión, pues ganen millones de pesos y las personas que producen los alimentos estén en la miseria? Ahora nos damos cuenta de qué es lo que realmente necesitamos, si esta farándula, si estas estrellas de televisión, o realmente necesitamos a la gente que produce los alimentos. Y entonces pues es un momento para recapacitar, para reflexionar qué es lo valioso, y también para aprender a cuidar a la gente, a querernos, ¿no? A ver estos grupos de afinidad, ver de quién nos podemos ayudar, a quién podemos recurrir en estos momentos. Muchas veces pues se dice esto como si las personas de la tercera edad fueran desecho, ¿no? Como si no importaran, te dicen no los vayas a visitar, ya no tengas contacto con ellos. Y pues realmente pues vemos que a todos, todas estamos pues muy preocupados por nuestras personas mayores, pues que ellos al final de cuentas nos deberíamos de acercar a ellos porque son los que tienen un poco del conocimiento, que han vivido más experiencias y pues nos podrían contar un poco qué hacer, nos podrían compartir de todo lo que han vivido y quizás sí encontraríamos una solución o podríamos enfrentar de otra manera esto. También pues son gente que por su sabiduría y por lo que ha vivido muchas veces nos tranquiliza. Y muchas veces estar cerca de estas personas, que en algunos lugares son considerados como sabias y sabios, pues justamente nos transmiten este sentimiento de tranquilidad, de armonía. Entonces en vez de aislarlos y como que ponerlos como los más indefensos ante esto, a lo mejor sí, su cuerpo ya está cansado, a lo mejor efectivamente si un virus los ataca es más difícil que ellos resistan. Pero estas personas son también las que más conocimiento tienen, las que más fortaleza interna tienen. Entonces no debemos de como que aislarlos, al contrario, debemos de acercarnos a ellos, de cuidarlos, de entenderlos, de ver qué piensan ellos, de escucharlos para ver ellos realmente qué opinan y quién quieren. Entonces también nos hace este momento de crisis pues recapacitar acerca de eso, ¿no? De las personas mayores y su papel dentro de la sociedad. Sí, pues creo que también este sistema capitalista nos ha hecho como cosificarnos, ¿no? Tanto a las mujeres, a las personas de la tercera edad, como que a todos nos han puesto en ciertos cajoncitos clasificadores y qué tan productivos somos, pues todas estas cuestiones de qué sirve para que el capital, este monstruo voraz, se siga alimentando y qué nos sirve, ¿no? Que se deseche. Y bueno, pues para seguir con esta transmisión, vamos a escuchar esta canción que se llama Juegan con Vidas de Aztopituac y regresamos. ¡Fuerte al Estado! ¡Y viva la anarquía! ¡Insumisión a la mil y al patrón! ¡A las barricadas, a las barricadas! ¡Por el triunfo de la Confederación! ¡A las barricadas, a las barricadas! ¡Por el triunfo de la Confederación! ¡Fuerte al Papa! ¡Ya gobernador! Nuevos proyectos, reformas e impuestos. Estás escuchando el cadenazo radiofónico por la salud y la vida de todas y todos en esta programación conjunta por parte de varios medios libres que se han sumado a este esfuerzo colectivo. Bueno, seguimos con esta serie de reflexiones acerca de un poco cómo esta pandemia o cómo esta emergencia sanitaria pues ha desenmascarado, ha desnudado un poco a este capitalismo, ¿no? Ha dejado ver como sus entrañas, todo esto que muchas veces los medios de comunicación o muchas veces quieren ocultar. Le quitaron el velo y nos dejaron ver las entrañas de este capitalismo. Por ejemplo, en el texto que leímos hace un ratito decían esto de, dicen que nunca hay dinero, o sea que nunca hay dinero para nada. Y ahora resulta que para salvar a los estados, para salvar a los gobiernos, para salvar a las empresas privadas, ahora sí todos los países tienen millones de dólares, millones de euros, millones de pesos para invertir, ¿no? Cuando estábamos en la pobreza, cuando hay países donde muere de hambre mucha gente y nos decían que no hay dinero para nada, que no había dinero para invertir, que había una crisis, y ahora resulta que se sacan de la bolsa. Que siempre había varios miles de millones de dólares que estaban ahí sobrando y que pues no servían para nada y que ahorita se los pueden inyectar al mercado para mantener la economía, para mantener el peso. Y pues un poco esta epidemia, pues por eso decimos que ha desenmascarado, que ha desnudado a este capital. Nos ha hecho ver cómo estas empresas también tratan a sus empleados, cómo estas condiciones laborales, pues de miseria, ¿no? Donde no solo los sueldos son de miseria, sino también las condiciones laborales son inhumanas. Esta subcontratación de las empresas, estos nulos derechos de los trabajadores, donde no se pueden organizar, ya no hablemos de un sindicato, de una huelga, ¿no? Simplemente exigir las medidas mínimas de salud y no ser la carne de cañón de los empresarios. O sea, el empresario pues está cómodamente en su casa, ese sí está en cuarentena, está encerrado. Y mientras, pues sus empleados son los que le tienen que chingar, los que le tienen que trabajar y pues los que tienen que estar ahí arriesgando y tienen que estar dando cara a la gente para eso sí mantener a las empresas. Y ahora algunos empresarios como que se quieren ver buena onda y un poquito de facilidades. Sí, pues pareciera que tenemos que agradecer las migajas que nos quieren dar, ¿no? Se quieren ver buena onda diciendo que pues se preocupan por los trabajadores y que les van a dar chance de descansar 2 semanitas y que van a tener la oportunidad de seguir trabajando después de esas 2 semanas, aunque no les van a pagar, pero pues van a poder seguir laborando, no los van a correr y hay que dar gracias por eso, ¿no? Sí, pues es dentro de esto mismo que hemos dicho que nos ha dejado ver esta epidemia, pues son las condiciones en las que vivimos, ¿no? Todas estas condiciones que nos han hecho padecer, ¿no? De malas viviendas, ¿no? De aislamiento, de escasez en los transportes, de gente que se tiene que transportar una hora o dos horas para su trabajo y pues tiene contacto con millones de gente en ese traslado, ¿no? O sea, te piden que tengas una sana distancia, pero en el metro vas súper apretado, en el camión vas apretado, en todos lados pues vas súper hacinado, ¿no? Y pues hasta ahora como que mucha gente se pone a reflexionar si eso realmente era una forma de vida, ¿no? Está a lo que nos habían como que sentenciado, ¿no? A vivir de esta manera, como que mucha gente ahora dice, pues no es sano. Y pues claramente que no era sano, que no es sano vivir así, trabajar de esa manera. Y entonces pues ha exhibido muchas de las carencias y muchas de las problemáticas que hay en diferentes ámbitos. Sí, uno de esos ámbitos que también queremos abordar en este programa y que es un sector también bastante vulnerable, con bastantes padecimientos injustos, son las personas que están en situación de encierro en las cárceles, hacinados, hacinadas también, y que pues ante esta emergencia global mundial también ha habido muchos conflictos dentro de las prisiones. En algunas prisiones se han intentado las personas fugar de las cárceles. Y pues también nos preocupa esta situación que están pasando estas personas, dado que de por sí ya su vida cotidiana, pues en el encierro, ¿no? Implica muchas cosas y que creemos que pues el sistema carcelario no reinserta a nadie a la sociedad, que no mejora las condiciones de vida para que las personas se reeduquen, por ejemplo, y pues que creemos que este sistema carcelario, y al igual que pues el sistema en los trabajos, la religión, pues en todo lo que vivimos cotidianamente, pues nos lleva a la obediencia, al sometimiento. Y bueno, creemos que es importante no olvidar a todas las compañeras y compañeros presos en estas cárceles y en las condiciones pues en las que se encuentran, y también pues como que repensar qué podemos hacer a pesar de que pues se habla de esta contingencia, de que pues toda la población tiene miedo a enfermarse, a contagiarse. Creo que podemos hacer muchas cosas desde la organización colectiva para poder pues aminorar estos miedos y también hacerle frente a esta contingencia. Sí, bueno, y en ese sentido vamos a escuchar ahorita unas reflexiones de una compañera y un compañero acerca un poco de este encierro, ¿no? De cómo la gente que vive este encierro, pues de las problemáticas a las que está enfrentando en esta situación de el coronavirus. ¿Cuántos días llevas sin salir de casa? ¿Qué emociones te ha generado no poder salir? ¿Te imaginas estar no días, sino años en esa situación de encierro? En México, estar confinada, confinado, en una prisión es la realidad de más de 190 mil personas, mujeres y hombres que enfrentan día a día las condiciones precarias del encierro, tanto en reclusorios federales como estatales. Se ha denunciado infinidad de veces que las prisiones, sin importar el lugar en el que se encuentren, son instrumentos que los estados utilizan como dispositivos de control social bajo el mero pretexto de una supuesta rehabilitación o reinserción de la persona que en teoría cometió algún delito. Sin embargo, no hay ningún interés real en esa falsa rehabilitación, como lo muestran las reformas al sistema penitenciario, mismas que están encaminadas a privatizar los centros, endurecer más las pocas libertades que les quedan y no están pensadas para mejorar las condiciones básicas en su interior. En la gran mayoría de las prisiones mexicanas se encuentran miles de personas que no cometieron ningún delito, que están presas por no tener dinero para pagar un abogado o abogada o una fianza, por no entender de leyes, por hablar alguna lengua indígena y no tener traductor o traductora, por ser criminalizada, criminalizado, por alguna actividad o práctica que se salga del orden estatal. Precisamente, en México sigue habiendo personas que por defender los recursos naturales, la vida, por estar en contra del sistema capitalista extractivista y luchar por el respeto a sus sistemas normativos internos, están presos y presas y tienen que enfrentar la contingencia por el COVID-19 en un lugar en el que no tendrían que estar. Por ejemplo, Fidencio Aldama, ya aquí preso desde hace 4 años por estar en contra de un gasoducto en Sonora. Germán, Abraham, Adrián y Marcelino, indígenas presos desde hace más de 10 años y torturados en Chiapas. Herminio, Alfredo, Jaime, Francisco, Isaías, Omar y Fernando, mazatecos de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, presos desde hace más de 5 años al defender su organización comunitaria y estar en contra de los cacicazgos. José Antonio, José Luis, José Gerardo, purépechas de Nahuatzin, Michoacán, presos desde hace más de 1 año por defender el bosque. Todas y todas ellos viven por años en condiciones totalmente insalubres, con escasez de agua, de alimentos saludables y de artículos de higiene personal, en hacinamiento, sin acceso a una atención adecuada de salud, pues no hay médicos o son muy pocos en comparación de la población. ¿Te imaginas entonces la posibilidad de llevar a cabo las medidas de prevención que recomiendan para poder hacer frente a la contingencia sanitaria que se vive por el COVID-19 en las prisiones? Si en una celda de 4x4, construida para 5 personas, habitan más de 8, ¿cómo hacer caso a una sana distancia? Es indignante. Además de esas medidas sanitarias y la militarización que ha sido incrementada para la vigilancia y el control de las personas, concretamente en las prisiones de algunos estados, les han prohibido el ingreso de su visita, lo que desencadena que tengan aún más limitado el ingreso de artículos de higiene como el jabón, ya que las autoridades de los penales estatales no se hacen cargo de estos artículos, a pesar de estar estipulado en sus reglamentos. Y sin visita tampoco pueden sacar los productos que hacen para vender y sostener su encierro. Peor aún, el no tener comunicación con personas de afuera, se incrementa el estrés, la angustia, la desesperación, tanto de las y los presos como de su visita. ¿Se imaginan qué sentirían ustedes bajo estas circunstancias? Tal vez, para algunas o algunos presos, el que no ingresen personas externas les da seguridad de que no llegará el virus. Pero para otras y otros es indispensable su visita, así que podrían ser tomadas otras medidas de prevención, como hacer una prueba médica a cada persona, aunque claro, eso implica recursos económicos, personal médico y organización, algo que no están dispuestos a dar por la población en cárcel. Restringir más los pocos derechos con los que cuentan genera mayor cooptación de su libertad, dañando por supuesto su salud física y mental. Lo que pasa detrás de los muros no lo es todo. Con la decisión de cerrar los juzgados y tribunales, se han parado los procesos jurídicos, que de por sí son largos y desgastantes. Con estas medidas, queda claro que en ningún momento se piensa en las y los presos, pues muchas y muchos de ellos y ellas tendrán que esperar aún más tiempo para poder obtener su libertad. Ah, pero eso sí, ya en algunos penales, como en el reclusorio de Mérida, Yucatán, les ordenaron fabricar cubrebocas para la gente de afuera. Todo una burla. No se trata solo del virus que actualmente tiene paralizado el mundo, sino lo que este problema de salud pública permite colocar sobre la mesa, de nuevo en cuanto a las prisiones. El COVID-19 representa una posibilidad para desenmascarar las condiciones degradantes en las que viven mujeres y hombres en las prisiones y por ello creemos que no olvidarles y seguir denunciando la farsa de estas instituciones es indispensable. Hacerles llegar una carta, un saludo o artículos de higiene personal es algo que también podemos hacer para solidarizarnos con todas ellos y ellos. Y sobre todo, seguir exigiendo su libertad inmediata. El peor virus es la indiferencia, abajo los muros de las prisiones. Bueno, regresamos a esta transmisión conjunta por parte en esta hora de Ajolote Radio y vámonos con una canción a propósito de este tema de las cárceles. Vamos a escuchar Disidencia, al grupo Disidencia, con la rola Alguna Vez Les Tocará, y regresamos a esta transmisión. Thank you. 8 años entre los barrotes, 8 años encerrado aquí, 8 largos años de tu vida que has perdido porque sí. Bueno, regresamos a este cadenazo radiofónico por la salud y por la vida de todas y todos. Y bueno, pues efectivamente ante esta crisis global nos seguimos organizando y comunicando. Bueno, nada más les recordamos por dónde pueden sintonizarnos. Hay varias radios y medios libres que se han sumado y que están retransmitiendo esta transmisión. Pero bueno, a través en internet, si nos escuchan por internet, a través de espora.org 2.8000/salud para todos con X. y también a través de radio.yanapac.org/salud para todos, con X también, para que puedan estar siguiendo esta transmisión colectiva. Bueno, y estamos finalizando, este es el último bloque de la participación de Ajolote Radio, y pues seguimos un poco con estas reflexiones, un poco lo que hemos vivido, un poco en estas semanas, dos semanas que llevamos aquí en México de esta crisis, cuando ya se ha, pues los casos han sido mayores, cuando ya digamos que la psicosis colectiva ya ha empezado a hacer megua en toda la gente, y pues por eso también nos gustó, nos pareció importante participar en este esfuerzo de distintas radios, también como una forma de brindar información y un poco lo que sabemos, pero también para ser honestos, pues para desahogarnos y para distraernos un poco y poder compartir, poder decir lo que sentimos, lo que pensamos, pues siempre ayuda, ¿no? Y invitamos a todas y todos a hacer eso, a compartir sus experiencias, lo que han pensado, cómo ven la vida, qué les ha funcionado, inclusive sus miedos, sus temores, como compartir al final de cuentas entre todas y todos, pues nos ayuda a conocer, a entender mejor qué está sucediendo. Y en este sentido de compartir, pues no lo decimos tampoco solo como una idea romántica de hacer comunidad, sino que creemos y lo hemos visto a través de las experiencias, que el juntarnos y el preguntar tú qué opinas, a ti qué te pasó, a ti qué te funcionó, en realidad sí nos ayuda a poder sobrellevar esta crisis que pues ya quién sabe, ya no sabemos si la generaron, se generó por esta forma en la que nosotros tratamos al mundo y a la naturaleza, o qué pasa, pero finalmente el estar juntas, juntos, el compartir, pues sí ayuda y sí resuelve un poco ciertas situaciones, que no así lo que nos invita a hacer el capital y los medios masivos de comunicación, que es aíslate y sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, pues sí, esta idea de compartir y ver la otra persona cómo está, como que no dejarse llevar por lo que los medios masivos todo el tiempo dicen, ahora sí que cerciorarse por uno mismo, ¿no? Esta idea, por ejemplo, del desabastecimiento y de las compras de pánico y lo que nos quieren hacer ver, pues nosotros, digamos, hemos visto en los periódicos los stands vacíos de los supermercados, las colas en los supermercados enormes, que cierran algunos, pocas puertas, como que hay escasez de una serie de productos que al parecer más bien los esconden para darlos después a otro precio. Pero en contraste a eso también hemos ido así que a hacer el mandado aquí al mercado de la colonia. Y pues vemos que están llenos de productos en buena calidad, a un buen precio, y que lo que están deseosos es que la gente vaya a comprar sus productos, ¿no? Como que están muy interesados, como que tienen una mayor empatía por la persona que les compra, ¿no? Por la marchanta, por el marchante, que pues siempre le han comprado y que sienten un compromiso real, como que se sienten parte, sí, de una cadena, ¿no? Y entonces ellos están tratando de sí trabajar por una convicción de llevar estos alimentos a la gente, y también están tratando de que sean alimentos de buena calidad y de mantener un precio, porque a pesar de que pues la crisis económica a todos ya nos empieza a pegar y sabemos que nos va a pegar más fuerte, pues aún así esta solidaridad con el otro, esta a lo mejor hasta solidaridad de clase, pues se hace ver patente en los mercados, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, invitamos a todas y todos a que pues vean por sí mismos, ¿no? O sea, que no se dejen llevar a lo mejor por las noticias, sino traten de reflexionar y de darse cuenta de la realidad de su entorno, ¿no? Y bueno, sí, también como lo decía el compañero, pues nosotras nos hemos dado cuenta al salir a hacer compras, comprar las verduritas, la fruta, que pues es otra actitud la que toma la gente de los pequeños comercios, de las fonditas, del mercado, del tianguis, que es una actitud más empática hacia la gente que va y que compra, que en los lugares, bueno, y que siempre ha sido así en realidad, en los lugares, en estos centros de autoservicio, en estos Walmart, en estas Sorianas, en estas grandes supermercados, pues siempre, hasta incluso es una actitud más de distancia, más de vender por vender. Y con las otras personas en los pequeños negocios, pues se nota que hay un trato más humano, ¿no? Y en ese sentido, pues hacemos esa invitación a que, pues sí, si quieren, tomen las medidas que se han dicho, lávense las manos y tal, pero que también sí salgan a ver lo que está pasando también en las calles, con las medidas que ustedes gusten y quieran, pero que sí lo vean por ustedes mismos y mismas, y que pues no nos dejemos llevar por las, pues sí, por lo que se dice en los medios de comunicación. Nosotros nos encontramos al sur de la Ciudad de México y pues acá aún los precios en tanto la verdura, la fruta, se mantienen a un precio pues normal como estaba antes de esta contingencia. Entonces creemos que ahí está también la alternativa, ¿no? La solución de pues ir y darse cuenta. En algunas zonas pareciera que todo está normal y como si nada estuviera pasando, y pues es un periodo vacacional, y en otras contrasta porque sí, la gente, las calles están vacías, y pues así es de contradictorio en algunas zonas, y en algunas zonas que pues son más populares, de una clase pues a lo mejor que no tiene tantos recursos, pues la gente sigue saliendo porque tiene que trabajar y porque tiene que comer y porque tiene que hacer las cosas que hace cotidianamente, si no, pues no sale adelante, ¿no? Entonces como que también pues darnos cuenta de que pues al menos en la Ciudad de México las cosas no son o blancas o negras, como que en diferentes sectores pues están pasando diferentes cosas, ¿no? Sí, bueno, y en ese sentido, pues esta invitación a organizarnos entre todos, ¿no? Para resolver estas problemáticas. Mucho se decía de este acaparamiento. Yo recuerdo haber escuchado a algunas personas que decían que de nada te servía tú comprar todos los jabones que había en la tienda, porque al final de cuentas era importante que también tu vecino se lavara las manos, ¿no? Que para qué tú te querías ser el único en toda la colonia que tenía detergente o jabón. No te servía de nada porque necesitabas que los otros también, ¿no? Esta idea de cuidarnos entre todos, pero más allá de esta idea de que es un peligro el otro, ¿no? De no ver al otro como el enemigo, ¿no? Como el que te va a contagiar, sino al contrario, ver en el otro, en la otra persona, como esta posibilidad de la persona que te va a aliviar, de la persona que a lo mejor te va a dar algún consejo, la persona que te va a curar, que te va a proporcionar el alimento y todo, y no vernos como enemigos, ¿no? Tratar de juntarnos para organizarnos y poder resolver nuestras problemáticas, a lo mejor organizarnos para hacer el mandado juntos, hacer algunos tapabocas entre todos con cachos de tela, encontrar la manera de cuidar a las personas de la tercera edad, las personas que tienen hijos y tienen que ir a trabajar, a lo mejor hacerles el paro con sus hijos que no están yendo a la escuela, pues ver si los podemos atender un momento, echarles un ojito, y pues entre todas y todos, pues tratar de solucionar estas problemáticas que vamos viendo, ¿no? Que vamos viendo que pues el capitalismo las había agudizado, ¿no? Como que esta precariedad que todos tenemos, pues ahora se han vuelto más evidentes, ¿no? Las carencias. Y creo que está chido un poco este ejercicio que comentaba María Galindo en su escrito de asumamos que todos nos vamos a contagiar, ¿no? Imaginemos que ya todos nos vamos a contagiar y preparémonos para eso, ¿no? Y en ese sentido prepararnos pues no es solo encerrarte en tu casa y ver si no te agrava la situación o sí, sino más bien como pues estar pues sí, en comunidad. No le tenga miedo a su vecino, no le tenga miedo a la vecina, no le tenga miedo a la gente, y más bien hay que pues superar ese miedo y ir a la acción y ver qué podemos hacer entre todas y todos para apoyarnos y pues salir de esta problemática que a final de cuentas, pues históricamente hemos visto que al gobierno no le importamos, nunca le hemos importado, y que justo cuando esta cosa se agrave y si llegamos a cifras mucho mayores en casos como pues que están pasando en Europa, pues quien va a poder tener acceso a un hospital, a atención médica, pues va a ser gente que va a poder pagarlo, ¿no? Entonces, ser conscientes de que esa situación no es de ahorita, que ha sido siempre, y que los hospitales públicos siempre están llenos de gente, que hay mala atención, si tienes, llegas a tener atención. Entonces, que no es algo nuevo y que la gente del barrio sabe que acceder a la salud es difícil. Entonces, pues generar estas alternativas. Si ya sabemos que no vamos a poder pagar, preparemos a nuestros cuerpos de una manera más sana y preparémonos también socialmente para ayudarnos y enfrentar esta problemática, ¿no? Y en ese sentido, pues queremos compartirles también que algunas de las acciones que se han desarrollado acá, al menos en la Ciudad de México, por el sur de la ciudad, han sido pues estas redes de distribución de alimentos y de comida, básicamente. De alguna manera son proyectos que son autogestivos y que pues tratan de entender la alimentación y la salud de otra manera, diferente a la del capital, y que también se han visto afectados y afectadas por esta problemática de la pandemia, pero que también pues están pensando en formas de también colaborar con la comunidad, y en ese sentido hay lugares que están distribuyendo a tu domicilio pues alimentos que pueden ayudarte para pues llevar este encierro o esta cuarentena pues de una manera más chida posible. Sí, las invitamos y los invitamos a que busquen este tipo de proyectos autogestivos en su localidad, en el estado, donde se encuentren, en el país, ahí en el barrio donde estén, pues seguramente también hay estos esfuerzos organizativos, ¿no? De gente pues de abajo, de gente que no busca lucrar con esta enfermedad, sino lo que busca es solidarizarse con los otros desde lo que ellos venían haciendo, desde su cotidianidad, desde los que ya tenían alguna fonda, desde los que tenían algún mercadito o algo, y en vez de cerrarlo o en vez de tener miedo o espantarse, al contrario, ¿no? Han dado cara, han visto la manera en la que pueden colaborar, en la que pueden ayudar, y por eso pues les presentamos estos ejemplos que hay en la Ciudad de México, pero casi estamos seguras y seguros de que en su localidad debe de haber estos mismos esfuerzos colectivos. Bueno, uno de ellos acá en la Ciudad de México es el Comedor Popular Vegetariano. Lo puedes encontrar así a través del Facebook, y esa sería la manera en la que te puedes contactar con ellos y ellas. Y este proyecto está pues ofreciendo en el domicilio, a tu domicilio, pues algunos alimentos que son veganos para la banda que no come carne. Y pues pueden escribirles ahí a ese Facebook, Comedor Popular Vegetariano, y ahí pueden pues organizarse con esta banda para la entrega de los alimentos. Otro de ellos es el Café Victoria, que está también en el sur de la ciudad, allá por Tlalpan. Y este café pues también ofrece sus servicios para llevarte a domicilio café, entre otras cosas que ellos venden en su local, que está allá también en la por la delegación Tlalpan. También está este proyecto que se llama Mercado de las Cosas Verdes, Tianguisquilic. Bueno, pues como que les compartimos esto, más allá de una promoción para la banda que ofrece estos servicios, también como para darnos una idea de qué cosas podemos hacer ante pues esta emergencia. Y bueno, ellos abren un grupo de WhatsApp, y en el grupo pues se publica las existencias de lo que hay en el mercado, un día a la semana, que es los miércoles, y pues la gente tiene el tiempo para pedir sus cosas hasta el viernes, y ya pues después se hacen las entregas. tienen un punto fijo donde dar las entregas, pero también te pueden llevar a tu domicilio. Entonces, esta es una de las formas que pues también pueden realizar ustedes si tienen, pues a lo mejor se dedican a producir algo, a vender algo, pues son estas formas en las que se pueden organizar junto con otras personas que también produzcan, o si usted participa como parte de un tianguis, de un mercadito en su barrio, en su colonia, pues también hay formas de organizarse colectivamente para poder vender los productos ahora que en algunos lugares pues la gente no está saliendo a comprar, pues ahí está la... pues una de las formas que se pueden hacer de manera autogestiva. Y bueno, pues con esto creo que finalizamos la participación de Ajolote Radio en esta transmisión conjunta. Agradecemos mucho a la banda que escuchó este programa y pues les invitamos a que sigan escuchando la demás programación de compañeras y compañeros que se han unido a esta transmisión colectiva. Esta transmisión colectiva todavía le quedan bastantes horas por continuar, todavía hay bastante tiempo, y pues los invitamos, las invitamos a que sigan sintonizando a los medios libres, a que participen en los proyectos autogestivos, a que los apoyen, y pues sabemos que ahora sí que todos y todas tenemos miedo, ¿no? Tampoco hay que decir que uno no siente nada de miedo, para ser honesto, pues sí, también el miedo ha estado en uno. Pero pues la forma de resistir, o sea, al final de cuentas, pues ahora sí que si nos va a agarrar el coronavirus o si ya nos va a dar, qué mejor que nos agarre resistiendo y organizados. Y abrazándonos. A que nos agarre nuestras casas con miedo y escondidos, ¿no? Esta fue la participación de Ajolote Radio desde el sur de la Ciudad de México.